En realidad es una nota que hice ayer a la tarde noche, en gente, de gente que está en situación de calle. Es muy difícil etiquetar esa situación, ¿viste? Se les ha dado miles de nombres, casi todos denotativos. Tarde o temprano se usa los términos como para encerrar una desgracia, ¿no? Así que bueno, estuvimos hablando con alguien en particular, se llama Pablo, que está viviendo frente al Parque O'Higgins, del lado de Guaymallén. Escuchemos qué es lo que nos contaba y después desarrollamos un par de temitas alrededor de esto, que es la problemática habitacional, básicamente. Por ahí. Bueno, buenas tardes, ¿tu nombre? Pablo. Bueno, hola Pablo. Estamos en la lateral de la Costanera, en la lateral este de la Costanera y Correa Sá, creo que es aquella. Uruguay. Bueno, y vos estás en situación de calle, como se dice, durmiendo acá en la orilla de lo que es un edificio abandonado. ¿Cuánto hace que estás acá? Bueno, en este lugar llevo ya 5 meses. ¿Cinco meses y...? ¿Estás solo? No, estamos yo, mi señora, y hay varios chicos más, que bueno, hay dos parejas más, aparte de nosotros, y hay varios chicos, en total seríamos 11 más o menos. 11 personas, porque acá es grande este frente, hay un techo, sí. Así que hay un resguardo. Y por eso estamos acá, por el resguardo, más que nada, por el frío este, gracias a Dios, pudimos pasar. Ahora que ya se está haciendo el frío, pero el frío que hacía, no hizo pero ha hecho frío. Anoche que ha hecho frío, y bueno, y gracias a Dios este techo nos ha brindado un resguardo. ¿Y cómo hacen con el frío, por ejemplo? ¿Cómo se calientan? Y con fuego, mira, como verás, tenemos una olla, que bueno, de aluminio, que es bastante grandecita, no es pero es grandecita. Y nosotros le conseguimos leña. Así calentamos las cosas, cocinamos así también. ¿El agua la consiguen de acá de los vecinos? Exactamente, de la iglesia que está más a media cuadra de acá, más o menos. Y de ahí, bueno, ahí se arreglan para cocinar, para comer, con eso. Sí, exactamente, hasta para bañarnos también a veces, porque 2 días en la semana nos dan en la Merced para bañarnos. Día martes y viernes. Calle San Luis. Sí, exactamente. Y incluso también ahí creo que tienen un reparto. Córdoba, calle Córdoba. Ahí hacen. Claro, a la vuelta. Ahí también hacen. Brindan comida también, puede ser. De este lado, por San Luis. Ah, mirá. Brindan comida, sí, pero nosotros a veces no nos vamos todo porque yo llego tarde y llego cansado. Porque yo trabajo de la 10 de la mañana con un carro que pesa 100 kilos. De las 10 de la mañana, más o menos, hasta esta hora que viste, yo llegué. Ajá. Recién he llegado, estoy cansado, bueno, ahora... Son las 7 de la tarde ahora. 7, sí. De las 10 hasta ahora. Hasta ahora, sí. ¿Y qué recorrido haces con el carro? Y mirá, agarro la calle Alem, sí. Que agarro acá Costanera, agarro la calle Alem, doy la vuelta por San Martín y vuelvo para agarrar Godoy Cruz. Calle Godoy Cruz, carril Godoy Cruz, me voy hasta la calle Sarmiento, todo eso caminando, le doy con el carro este, recuperando cartón, recuperando pe cristal, le dicen a la botella esta plástica de gaseosa, a la cristal nomás, chatarra, vidrio, tabla, lo que a mí me sirve también para hacer fuego, las tablas las traigo para eso. Y ahí de Sarmiento agarro hasta Capilla Las Nieves, o agarro Pedro Molina y voy subiendo de vuelta para llegar hasta la rotonda del avión. Ajá. Que de ahí me voy hasta La Cera, Pascual Segura, y no sé más o menos la dirección, mirá acá tengo, mirá ahí. Sí, ahí cerca del Hospital del Carrillo. Sí, y bueno, y agarro y... Está la recuperadora ahí, la... Sí, y ahí agarro y vendo ahí. ¿Cuánto le haces a todo ese laburo? Y... Mirá. Hoy, mirá, te muestro, no veo bien, si quieres ver, mirá, ahí ve el... 9.800 pesos te dieron por vidrio, cartón, PET cristal y el otro PET color, ¿será? Dice. Sí, papel color. Papel color. ¿Y liviana qué es lo que es? La liviana viene a ser la chatarra. La chatarra, ajá. Todo lo que pude recuperar. Pero bueno, ese es mi día, o sea, cómo me manejo en el día. ¿Y con los vecinos aquí qué tal? Y yo problema con los vecinos no tengo, porque los vecinos pasan a veces y ellos mismos a veces siempre nos brindan algo, saludan, muy atentos. Ajá. No. Son poca, poca gente que capaz piense mal de nosotros, pero no nos dice. Ajá. A veces llaman las autoridades, viene la policía, nos dicen que llamaron a los vecinos. Pero porque quieren molestar, pues nosotros nos molestamos. Todos los que estamos acá trabajamos. Mirá, lo tenés a Leandro, a Agustín, Jorge, allá hay otros chicos, Diego. Todos laburan. Y todos trabajamos. Yo trabajo de reciclador. Ellos limpian vidrio, el Jorge vende helado, después el Diego también cuida auto, más allá. Y así todos los chicos hacen un labor en el día para ganarse unos pesos para poder... Y se ha armado casi como un pequeño barriecito acá. Exactamente, mirá, lo voy a decir, una vez dijimos, ella lo dijo, como Villa Costanera le puso, ¿viste? No lo iba a decir, pero bueno, le quedó bien, así, bien, le quedó bien, así. Pero, y esto, el problema, la llave del problema este es... El tema del alquiler o dónde irse a vivir. Acá enfrente, del otro lado del parque, está el parque, Parque O'Higgins aquí. Hay un montón de pensiones. ¿Qué pasa en esas pensiones? Mirá, de en sí las pensiones a veces no hay lugar. Y si hay lugar, yo tengo pareja y no me alquilan en pareja. O sea, o una mujer sola o un hombre solo. Y eso nos complica a nosotros conseguir alquiler. Claro, porque son dos piezas. Exactamente. No una. Exactamente. Y el monto que vale, estamos hablando, yo no lo gano. ¿Cuánto piden por día? Porque te alquilan por día. Hasta que yo sabía valía 90, no sé ahora. No sé ahora. ¿90 al mes? Al mes, por pieza. Pero me han dicho que estaba un muchacho, yo hace ya que no pregunté más ahí en las pensiones estas, si había lugar, porque hace ya como dos meses, no pregunté más. Porque siempre me salían con la misma. Entonces, creo que me dijo un muchacho que valía 150 mil pesos por pieza ahora. Es un montón, es un montón. Y aparte una vivada, porque si te dicen, bueno, no, hombre solo, mujer sola, y es una vivada eso. Y sí, realmente sí. Porque te quieren esa cajita de arriba. Se acercaron a la municipalidad, me contaste, para ver si les podía dar una mano para poder alquilar. Sí, mirá, ellos se arrimaron acá, lo de desarrollo social, hace ya aproximadamente dos meses y medio. Ajá. Y bueno, lo que han hecho es, prometieron que era para mi señor y para mí, y después iban a ayudar a los chicos restantes. Sí. Y le hicieron relarga. De verdad, que no iban a dar esto, que no iban para que nosotros podamos alquilar realmente. Porque el monto que yo gano no me alcanza ni para juntar la comida en el día nomás. Claro. Y estas personas nos prometieron que nos iban a dar una mano para salir de acá. Bueno, hicimos lo que ellos nos pidieron, que no fue muy, muy gravoso para nosotros porque lo hicieron más fácil ellos, ¿viste? Sí. Pero no nos dieron el monto para alquilar. ¿Cuánto le dieron? Nos brindaron 40 mil pesos y le digo, dos comidas, dos días de comida nos dieron. Claro. Lamentablemente lo digo así, ¿no? Porque la... Pero que la verdad, sí. Y duele. Duele porque nosotros teníamos esperanza de poder salir de acá y poder alquilar, comenzar otra vida, vos, que realmente todo humano necesita un techo, loco. Pero no un techo así como este, un tinglado. Emprestado o nosotros estamos como usurpando acá para la gente y molesta, sí. Yo lo entiendo, pero que nos den una solución, los que están ahí, que tienen el poder para dar la solución, sí lo pueden hacer. Claro, yo soy una persona honesta, trabajadora, loco, soy una persona que no soy de acá encima, soy de Rosario. Estoy lejos de mi familia, lo único que tengo a mi señora, que ella es de acá, gracias a Dios, bueno... me siento a gusto con ella, con la gente que me rodea, porque son gente buena, todos somos gente de bien, loco, trabajadores. Claro. Bueno, compañero, qué testimonio, qué realidad, ¿no? Áspero. Sí. Sí, muy, muy... Áspero. Muy duro, ¿no? Muy áspero. Derribando un montón de mitos, ¿no? También, que se quieren instalar... Que a la gente le gusta vivir, a quien vive así y tiene de alguna manera que transitar viviendo así, que le gusta vivir así, que no busca otra salida, gente que está laburando, ¿no? y que, bueno, con 9.000 pesos diarios, ¿qué podés hacer, no? Claro. Posible. 300.000 pesos al mes, si te cobran una pieza 150.000, ¿con qué comés? ¿Con qué? Bueno. Tremenda situación, ¿no? Y bueno, ahí está la gente poniéndole el hombro, ¿no? De manera muy desigual, muy, muy desigual y muy injusta. Claro, vos sabés que estaba investigando alrededor del tema del alquiler el promedio mínimo de alquilar un departamento de una pieza, cocina-comedor, que es casi como un 2x2, que es algo muy chiquito, muy chiquito. Que si pones una heladera grande no entras. Y el baño, por supuesto, promedio 450.000 pesos. Sí, claro. A eso sumale el mes de depósito y el mes que ahora, hace rato que están cobrando, el mes de comisión para la inmobiliaria. Tenés que pensar entre 1.5 millones para alquilar. Sí, hablamos solo de única de la salida, que es el tema del alquiler, pero ¿y la política de vivienda? Bueno, ¿no? Ahí quería llegar. Hace menos de un mes, el gobernador, junto a un intendente, el de Maipú, el Matías de Tebanato, y el Instituto Provincial de la Vivienda, facilitándole el acceso a un barrio, a un montón de periodistas, medios hegemónicos, descaradamente entregándole la casa. Claro que van a tener que pagar esa casa, no es que se las regalan, ¿no? Por 80.000 pesos al mes, esas casas, ¿no? Para tener casa. Bueno, ahora, esas casas, ese lugar, se supone que eso debería tener como prioridad este tipo de personas. Todo este tipo de este sector de la población, obvio, que no tiene cómo acceder. Vos me vas a decir que entre, hay un montón de periodistas, yo no voy a nombrar a nadie, pero hay un montón de periodistas sí voy a nombrar los medios, de Canal 7, Canal 9, del diario Los Andes. ¿Qué me va a decir? ¿Que no tienen posibilidad de comprarse otra casa en otro lado o un terreno? Y a personas como Pablo y a un montón más que están durmiendo en la calle, Darío, y lo vemos todo el tiempo, y sobre todo a mí, que me toca estar muy de madrugada yendo de un lado para el otro, veo gente durmiendo en los parques, en las plazas, en los arcones de las iglesias, las que están sin reja, porque ahora las iglesias están enrejando sus arcones, no permitiéndole, que en algún momento eso era un lugar histórico para gente en situación de calle para dormir. Bueno, para a ese sector debería estar apuntado. Tal cual. Entonces, que eso se... están obligados a vivir así. Y la denuncia descarada de esto, digo, repito, no voy a dar nombres, pero me parece un descaro. El pago de la pauta por parte del gobierno al sector, a este sector de los medios hegemónicos, es descarado. Ese hecho es descarado ya. Ya... hay cualquier cosa. Bien, ¿tenemos más testimonio? Sí. Ajá. Sí, sigue siendo él. Y nos contaba un par de cosas más. Escuchémoslo. ¿Cómo hacen, por ejemplo, porque al estar acá, sin ningún tipo de reparo, o sea, reparo, sin ningún tipo de resguardo, puede venir y les roba a cualquiera? ¿Cómo hacen para cuidarse las cosas? Mirá, primeramente... todos tenemos un horario de trabajar nosotros, ¿no? Sí. Bueno, yo trabajo de la mañana, como te había contado anterior. Los otros chicos trabajan a esta hora, más o menos. Y hay otros chicos que me entendés, trabajan un poco más tarde, porque limpian vidrio y pueden trabajar de noche. Entonces nos turnamos. Nos turnamos para dormir. Nos turnamos para poder descansar, porque no solo no pueden sacar cosas, no pueden hacer daño. Hay mucha gente... Que bueno, Muy mala. Hay gente mala. Como hay gente buena, hay gente mala y la verdad que nos turnamos. No, a veces uno duerme mal y tenemos que ser igual. Es la única manera de poder subsistir en este lugar. Sí, es la única manera. Y la última, como esto ya no te molesta más, vino alguien de la Municipalidad de Guaymallén hoy a la siesta. Yo no sé si estabas vos o estaba tu compañera, no sé si... Me contó como que tiene una orden de desalojo para nosotros. Sí, si eso pasa, ¿a dónde van a ir a parar? Es que no tenemos lugar. Vamos a tener que ir a buscar un lugar para resguardarnos. Porque para alquilar no tenemos. No tenemos. Lo mismo, es salir de acá para irse... Sí, vamos a tener que buscar, no nos queda otra. Tenemos que... por lo menos yo con mi compañero y cada uno, si nos desalojan, cada uno buscará su manera de subsistir, de buscar algo a donde quedarse, porque no hay otra forma. Tenemos la gracia que no han brindado muchas cosas. Hay gente que capaz que no tiene nada que ver con lo político, no tiene nada que ver con nada, pero esa gente viene y te brinda. Y gracias a ello pudimos subsistir también en el alimento, en la vestimenta y en varias cosas más. Bueno, no te molesto más, yo te agradezco esta información, la nota, y bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer para difundir esto y a ver si se puede encontrar algún tipo de solución. Veremos, ojalá que sí. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, estamos, ¿no? Lo último, el Estado no hay política de vivienda, no hay política de contención, de acompañamiento, ¿sí? De ir y desalojar y de perseguir y de criminalizar, ¿no? Bueno. Y no saben a dónde, fue lo que le dijeron directamente. Necesitamos que se vayan de acá y le respondieron Pablo y su compañera y todos los que están ahí, que son más de 10, ¿a dónde? Y qué sé yo, le dije. Claro, búsquenselo. Insistir, claro. Búsquenselo. Uh-huh. Pero búsquenselo es... salgan de acá, porque acá los ven, porque están en la orilla de la costanera. Uh-huh. Acobáchense en otro lugar que no los vean. Que esconderse bajo la alfombra, ¿va? ¿No? Y el problema sigue estando. Tal cual. Así que... Bueno, ahí está. Y otra cosa que no contó, y con esto prometo que no comento más, porque sé que hay otra nota. Hace un par de... ¿viste que comentó que hubo un hecho de violencia y demás? Él comentó que en pleno invierno, hace 3 semanas atrás, que es un frío tremendo, apareció alguien y le pegó un fierrazo a uno de los chicos que estaba ahí. Un fierrazo, digo, un caño, no sé bien, no supo describir bien con qué le pegó. Que le tuvieron que poner punto a uno de los chicos y se fue corriendo alguien, me comentaba, alguien que estaba muy bien vestido, todo de negro, y se fue corriendo, no lo pudo alcanzar porque él estaba descalzo, hacía frío, y se cansó rápido para perseguirlo, lo corrió 2 cuadras, no pudo seguirlo más. ¿Querés que te diga esto? ¿Te acordás lo que pasó en Buenos Aires cuando un par de chetos le echaron querosén y prendieron fuego a, creo que fue el año pasado, a un indigente en Buenos Aires? Sí, ¿te acordás? Sí. Bueno, por ahí es el ruido. Y sí, van alimentando ese odio, ¿no? Tal cual. Bueno, compañero, les mandamos un fuerte abrazo. Te mando un abrazo. Yo hoy voy a ir otra vez a ver qué sucede con esto, a ver si podemos hablar con, si es que va la gente de la municipalidad y ver qué pasa. Y bueno, estaremos ahí muy pendiente. Encararle y decirle qué solución tiene. Uh-huh. Así que me voy a quedar ahí, por lo menos hasta las 12, que ya cuando me tengo que ir a trabajar. Excelente, compañero. Gran labor. Le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande.